Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama». El que no recoge conmigo, desparrama. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Junto a él hay una multitud que se admira. Brota dicha admiración al contemplar cómo el mudo habla. El bien procurado a esta persona despierta la admiración de la multitud. Frente a muchos, algunos y otros, no todos se admiran. Aparecen los críticos sin la más elemental lógica humana. «Por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros piden un signo del cielo. Y eso es lo que Jesús acaba de hacer. «Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros». Los milagros que él realiza van más allá del hecho milagroso para convertirse en signo, señal de lo que realmente está ocurriendo. Y lo que ocurre es que con él el reino de Dios ha llegado. El mismo Jesús conduce la reflexión que cada uno tiene que hacer, examinando lo que ellos mismos dicen para que vean hasta dónde están errados. Si Satanás está dividido, ¿cómo se mantendrá su reino? Para poder reconocer los signos del reino, hay que despojarse de los prejuicios. Hay que dejar espacio a la admiración y a la sorpresa de un Dios que se ha hecho cercano, que usa un lenguaje inteligible. El misterio se ha hecho pura transparencia. Eso es lo que percibe la gente sencilla. Y por eso Jesús afirma que lo ha revelado a la gente sencilla, que es capaz de dejarse llenar por la alegría que produce su presencia. Y termina el pasaje con esta afirmación de Jesús. «El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama». No hay alternativa posible para acceder al reino. Jesús es el camino. En su persona se revela todo el misterio de Dios. Por eso, el camino cuaresmal arranca centrándose en el misterio de Cristo para vivirlo en plenitud. La penitencia cuaresmal se ordena a quitar todo aquello que impide que el misterio de Cristo ilumine la existencia humana. Su luz nos hace ver la luz. Podemos entender la frase final como comunión con Él. No aceptarlo o romper la comunión con Él desemboca en enfrentamiento y dispersión. ¿Con Él o contra Él? ¿Recoger con Él o sin Él? Dispersar. El planteamiento se nos hace a cada uno y tendremos que responder y definirnos. La cuaresma es un buen tiempo para considerar de qué lado estamos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar.